Día a la audiencia. Bueno, candidato, en quinto lugar, es un buen lugar. Sí, efectivamente es un buen lugar, pero en una lista de 10 y donde hay tantas listas opositoras, no es muy probable que uno que uno pueda acceder al puesto de diputado provincial. ¿No? Ahora, ¿cierto? Vos no has sido candidato antes, me parece, ¿o sí? Yo no he sido candidato nunca. En ninguna lista, ni en el nivel provincial, ni a nivel local. ¿Y qué es lo que esta vez te decide a tomar esta responsabilidad? Esta vez me decide a tomar esta responsabilidad una convocatoria de un grupo de compañeros con los cuales yo tenía un cierto contacto. Yo conozco su trayectoria peronista, su demostración. Esta gente, que es la gente de la UATRE, tiene como líder, con su representante, el Momo Jerónimo Venegas, que sobre el cual ya la vez que fue detenido hace muy poquito tiempo salió el pueblo masivamente a la calle a reclamar su libertad. E indudablemente, cuando un pueblo sale masivamente de esas condiciones, es porque normalmente no salen a reclamar la libertad de ningún sinvergüenza. Un proyecto para Santa Cruz, un proyecto en el cual yo considero que Eduardo Costa es el mejor candidato, es algo nuevo, distinto, con otras ideas, es algo que viene a cambiar 28 años del mismo signo político, un signo político del cual uno escucha todos los días propuestas. Y esas propuestas dicen, vamos a hacer, como si se presentaran por primera vez a una elección, y hace 28 años está en el poder. Hace muy poquitos días, uno de los candidatos a diputado nacional, que creo que es actual director de la Casa de Santa Cruz, Mario Metaza, estuvo haciendo una serie de exposiciones, y no sé si lo traicionó el subconsciente, pero cuando terminó de hacer toda su exposición, terminó diciendo, en Santa Cruz está todo por hacerse. Y él representa a un partido que hace 28 años que está en el poder. Entonces creo que una declaración de ese tipo, inconsciente o una inconsciencia o una autocrítica, que no creo que ese haya sido el sentido, ¿no? Bueno, muchos pueden preguntarse, y de hecho ha sido cuestionado, que gente proveniente del peronismo como vos, y que siempre ha defendido en momentos en que nadie se acordaba ni siquiera de los aniversarios ni de nada, siempre ha sostenido esto, esté apoyando a un candidato de un signo distinto, un candidato radical, en este caso como Costa. Mirá, Mario, Perón solía decir en tus centenares de apotegmas, todos totalmente lúcidos, profundos, éticos y morales, que cuando mis compañeros son peores que mis adversarios, hago alianzas con mis adversarios. Pero no hablaba de enemigos. El problema que hay hoy en Santa Cruz es que para el kirchnerismo, el que piensa distinto pasó a ser el enemigo y no el adversario político. Y realmente, es totalmente criticable. Bueno, Mario, esto es un poquito con respecto al tema de la candidatura y por supuesto, el otro tema era ver un poquito tu apreciación de la situación. Ya de alguna forma lo has dicho, pero vos querías además hacer algunas consideraciones, así que vamos a aprovechar bien el tiempo. Voy a hacer unas consideraciones, voy a tratar de ser lo más rápido, lo más conciso posible. Son varias las consideraciones que tendría que hacer, pero voy a tratar de ser lo más... Hoy te voy a pedir resumen porque bueno, estamos cortos. En referencia a lo que vos acabas de decir, ¿cierto?, de las críticas que hemos recibido, lamentablemente una cosa es una crítica y otra cosa es una descalificación, y nosotros los que hemos adherido a la candidatura de Costa desde la 62 organización hemos sufrido una descalificación innecesaria e incoherente. Yo no voy a tomar la misma actitud porque me pondría a la estatura política y moral de quienes descalifican. Pero voy a hacer alguna observación respecto a eso, ¿no es cierto? Perón decía, entre un necio y un sinvergüenza me quedo con el segundo. porque siempre existe la posibilidad de recuperarlo. Los necios que actúan independientemente en la vida civil se autodescalifican como persona. Los necios políticos se autodescalifican como políticos. Y los necios, y a los necios disfrazados de peronistas, lo descalifica directamente la palabra de Perón. Y te voy a explicar por qué. Indudablemente, este grupo de personas que dicen ser peronistas, no lo demuestran, dicen ser peronistas, parecería que nunca leyeron las 20 verdades. Perón dice en su sexta verdad: para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Eso lo dice, voy a hacer una historia muy cortita, Perón presenta las 20 verdades a su gente el 17 de octubre de 1950 desde los balcones de la Casa Rosada. Las 20 verdades estaban reducidas en una libretita para que la gente las llevara siempre encima, las leyera, las tuviera presente, porque parece mentira que en esas 20 verdades estaba resumida esa gran capacidad de síntesis de Perón, le permitió resumir el contenido doctrinario del Movimiento Nacional Peronista. Ese es el nombre, Movimiento Nacional Peronista. El Partido Justicialista es nada más que la herramienta política. Puede hacer que lo entiendan alguna vez. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, Perón dice en su verdad número 6, en su sexta verdad: para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, porque las circunstancias así lo requerían. En ese momento era todo el espectro político en contra del peronismo. Pero fíjate la capacidad y la concepción humanista de la doctrina peronista. En la verdad número 20, Perón dice: en esta tierra lo mejor que tenemos es el pueblo. O sea que, aún considerando que en ese momento para un peronista no había nada mejor que otro peronista, es esta verdad que después la modifica cuando vuelve de su exilio, la uh-huh. modifica diciendo: Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Pero ya, en ese 17 de octubre de 1950, y pese a que toda la estructura política estaba, esa era verdaderamente enemiga de Perón, él siempre considerando que, sigue considerando que lo mejor que tiene el Movimiento Nacional Peronista es el pueblo. Por lo tanto, aquel que descalifique a otro por pensar distinto, lo agravie por pensar distinto, parecería que, aunque se dicen ser peronistas, nunca leyeron lo más mínimo, que son las 20 verdades. Pero fíjate la incoherencia, porque parecería que los que no somos kirchneristas somos una banda de ignorantes, ¿no es cierto?, que no retenemos las cosas, no tenemos memoria, y que si no nos llevan de las orejas no sabemos a dónde ir. Vos tendrás que recordar este apotegma que sacaron acá en el orden de fecha 16 del 9, donde dice: el traidor es tan miserable como el que se vale de él para traicionar. Yo jamás lo leí en ningún lado de Perón. Pero si fuera cierto, fíjate la incoherencia, porque parece que esta gente se olvida. ¿Quién la dijo la frase? No me acuerdo, porque yo no me acuerdo. Yo nunca la leí. No, pero ¿quién lo cita ahí? El que cita esta frase y sale firmada por varios adherentes es el Consejo Local Justicialista. Ah, está bien, sí, no recordaba. El Consejo, Omar Roa y Celso Hernández, bueno, exacto, el Consejo Local Justicialista, pero parece que esta gente es muy flojita de memoria, ¿no es cierto? Y o siguen creyendo que nosotros no leemos, que vivimos adentro de una tacita, adentro de una azucarera, y ellos se olvidan que en la campaña 2007 el lema o la propaganda del Frente para la Victoria era: Cristina, Cobos y vos. Y si yo mal no recuerdo, Cobos era de la Unión Cívica Radical, o sea que hay que tener memoria. Ahora vos fijate algo más que tiene que ver con esta falta casi de honestidad, no casi digo, de honestidad. Hace muy poquito tiempo, en las elecciones de Río Negro, la ganó Carlos Soria. Carlos Soria fue jefe de la CIDE durante el gobierno de Duhalde. Cristina lo denunció públicamente por hacerle persecución política e ideológica a ella, a su marido y a toda su familia por ser izquierdista, zurdo o comunista. Sin embargo, hace muy poquito tiempo, Randazzo estaba en Río Negro levantando las manos por la victoria obtenida a Carlos Soria, y Carlos Soria leía el telegrama de felicitación que le enviaba la presidente. Y si querés sobre este tema todavía vamos a tratar, no es presidenta, me llama en voz ese error, me llama la atención en voz. Bueno, otro día lo discutimos, hoy no quiero irme del tema. Presidente, me vengo con el diccionario de la Real Academia y lo discutimos acá. Por supuesto. Pero otro día. Presidente, no hay presidenta, por más real el diccionario que me busque. Bueno. Entonces. Pero Mario, así no se puede. Bueno, sigamos con el tema. Bueno, entonces, ¿te das cuenta? Que no se puede hablar. No se puede descalificar. Te digo más. Creo que si Perón viviera, ¿no es cierto? Si Perón viviera, por supuesto, los kirchneristas no existirían. Pero creo que si Perón viviera y supiera que Eduardo Costa, el candidato, es el integrante de un grupo que le da trabajo en blanco a 2.500 personas proveniendo de la actividad privada, ¿sabe qué diría Perón? Ojalá hubiera 10 o 20 Costa en Santa Cruz para que en vez de seguir teniendo el 50% de empleados públicos, pasáramos al 10 o a casi menos del 10% que tiene Santa Fe. Creo que esa sería la visión más clara que podría tener Perón de quién. Porque además tenemos la otra postura incoherente. Eduardo Costa le da trabajo a 2.500 personas. Por supuesto que debe cumplir con los convenios colectivos de trabajo, te puedes imaginar. Si no, saldría en todos los medios. Debe tener toda la gente en blanco, debe pagar todos los impuestos, no debe deber nada. Y sin embargo, hace muy poquito tiempo, en el Ministerio de Trabajo de la Nación hubo una manifestación en sus puertas porque de 3.000 empleados, el Ministerio de Trabajo de la Nación tiene 2.000 en negro o tercerizados. El Ministerio de Trabajo de la Nación. Y no nos tenemos que olvidar, ¿cierto? Y no tenemos que olvidar que desde que Kirchner asumió la gobernación de Santa Cruz el 10 de diciembre de 1991, al día siguiente, el 11, decretó la emergencia económica y mantuvo por decreto, fuera de cumplimiento, las convenciones colectivas de trabajo, que es el arma más importante que tiene el pueblo, y las mantuvo sin vigencia durante 17 años. Cuando Recalde, en Buenos Aires, ya Kirchner presidente, se llenaba la boca hablando de que en el gobierno de Kirchner se habían firmado centenares de modificaciones de nuevas convenciones colectivas de trabajo en Santa Cruz hasta el año 2008, las convenciones colectivas de trabajo seguían sin estar en vigencia. Tengo que ir redondeando, Mario. Bueno, vamos redondeando. Por supuesto me va a quedar mucho por hablar, pero yo voy a redondear con dos cosas importantes. Me llamó la atención en el diario, ¿cierto?, esa cantidad de gente que aparentemente acompañó esta descalificación del Consejo Local. Me llamó la atención que eso salió el viernes 7 y el 8 se cumplían, ¿no es cierto? Se cumplían 116 años del nacimiento de Perón y en el semanario El Orden del viernes 8 no hubo absolutamente, yo pensé que iba a haber centenares de adhesiones, no hubo ninguno. Y volvió a salir el viernes 16, el jueves 16 o el viernes 16, volvió a salir el último semanario Y de esta cantidad tan grande de peronistas que hay aparentemente en Puerto Deseado, no hubo tampoco ningún no hubo ningún recordatorio, ninguna conmemoración de una de las fechas más importantes. Y yo te digo más importante porque no es la más importante el 17 de octubre. La fecha más importante para todo el país, y que también la tienen completamente olvidada, es el 24 de febrero de 1946, cuando Perón gana su primera presidencia electoralmente y asume la primera presidencia para el placer, para cambiar la historia argentina, el 4 de junio de ese mismo año. Para redondear, Mario, quiero plantearte algo. El mes de octubre es un mes, todos los meses tienen una enorme cantidad de fechas que el peronismo recuerda con mucho cariño. El peronismo, ¿viste? Acá en Puerto Rico no se acuerda a nadie. Este mes de octubre tiene muchas fechas muy caras a los sentimientos peronistas. El 7 o el 8, legalmente, o sea, por papeles, Perón nació el 8. En Lobos, el 8 de octubre, en la ciudad de Lobos de 1895. En realidad, el nacimiento biológico de Perón fue el 7 de octubre, no fue en 1895, fue en 1893, y no nació en Lobo, nació en Roque Pérez. Pero legalmente es la fecha que se festeja, ¿no? Bien. En octubre también se festeja, o se recuerda, que el 12 de octubre del 73 Perón asume su tercera presidencia por el voto del pueblo argentino y único presidente por tercera vez. El 17, el Día de la Libertad, otra fecha muy cara al sentimiento argentino, es para algunos autores o escritores del 22 y para otros del 23, que es el día del casamiento de Perón con Evita, ¿no es cierto? Hay una fecha, hay otra fecha más en octubre, muy muy cara a los sentimientos de los peronistas, que me gustaría, si a vos te interesa, que en estos próximos días haga una encuesta a ver si los tantos de miles de peronistas que hay en Puerto Deseado saben cuál es la otra fecha tan cara a los sentimientos peronistas. Yo después en privado te voy a decir cuál es la fecha y por qué es esa fecha, ¿no es cierto? A ver si a lo mejor entre tantos centenares de peronistas en Puerto Deseado alguno se acuerda y llama a la radio y dice la fecha es tal y por tal motivo. Mario, tengo que cerrar. Una sola cosa. Dale, una sola última. Cosita y la última. En homenaje al general Perón, ¿cierto? Creo que Tulio Alperín Dongui, un historiador y escritor argentino, fue el que tuvo la enorme capacidad de sintetizar en 8 o 10 renglones el verdadero contenido humanístico, moral, justicialista, social, como se lo quiera llamar, del, no de Perón en sí, sino de su movimiento. Y Tulio Alperín Dongui decía, esto está relacionado con la grabación que vos pasaste ayer a la mañana, tiene unas cuantas conexiones, tiene unas cuantas puntos de coincidencia. Tulio Alperín Dongui decía, en la Argentina hubo una sola revolución de veras y en paz, la revolución peronista. El peronismo jamás se encajó en los moldes tradicionales de los análisis académicos. Su aparición pateó el tablero de un juego hecho a medida de unos pocos. La izquierda se sintió reemplazada, la oligarquía afectada en sus intereses, la iglesia cuestionada en su compromiso social, los universitarios invadidos, los Estados Unidos desafiados y los ingleses desplazados. ¿Cómo no iba a generar tanta bronca Perón en su contra si todo esto que yo acabo de leer efectivamente lo supo concretar?